cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, bienvenido a una nueva entrega de Confusión. Aquí estamos, como siempre, disfrutando junto a ti de este tiempo de música, este tiempo de radio, con estos sonidos que nos gustan, estos sonidos que nos encantan. Estamos ya, pues, como quien dice, en casi el Ecuador, que queda poquito del mes de abril, y hay que ver lo rápido que está pasando este año, con COVID y sin COVID, porque unas semanas nos confinan, otras nos confinan, nivel 1, nivel 2, nivel 3, parece el cuento de nunca acabar, pero en fin, esto terminará en algún momento, y lo que tenemos que hacer es pensar en positivo, intentar pasarlo de la mejor forma posible y sobre todo tener bastante cuidado y no hacer locuras. Nosotros estamos, como siempre, agradeciéndote enormemente que estés aquí con nosotros compartiendo este tiempo de música, esta sección de radios, este programa. Y sobre todo te agradecemos esos comentarios, esas muestras de apoyo, etcétera, etcétera. Además, lo agradecemos muchísimo y contestamos a todos los requerimientos que nos hacen. Todos los emails los contestamos, las entradas en Facebook, en Twitter, en por ahí. Estamos en tantas redes que ya se me olvidan las que estamos. Pues que contestamos a todos. Recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo los próximos minutos, aquí desde la organización y presentación, y sin perder un instante, comenzamos y lo hacemos con un estreno excepcional. El nuevo álbum de un nuevo proyecto de el líder de Incógnito, Jean-Paul Blue Munich, que firma este proyecto llamado Strata. Creo que se llama Strata porque la segunda A supuesta es un 4. Supongo que será Strata. Pues lo firma con el pues fundador de un montón de sellos, Talking Loud, uno de los que hizo despegar a Incógnito en el 92 con esa Inside Life. Tiene un programa de radio, es un estudioso de la música. Gilles Peterson, que no es británico, es francés. Pues nada, que no me enrollo más. Así comienza Confusión y así comienza este pedazo de disco de Strata, se llama Aspect. Bienvenidos, comenzamos. We'll be right back. primer sencillo de este álbum lo lanzaron casi a finales del año 2020, llamado, pues igual que el disco, Aspect. Este es el segundo single, Rhythm in Your Mind, el ritmo en tu mente. Jean-Paul Blumenig y Gilles Peterson, entre otros, fundador de varios sellos y el más importante, Talking Low. Una delicia de este disco que te presentamos ahora. El disco completo lo han presentado pues estos días y suena de maravilla, como puedes apreciar. Y nosotros seguimos porque esto no para ni un segundo. Brian Simpson, pedazo de teclista, con Grace Kelly. Otra delicia, One of a Kind. Teclista que nos encanta, Brian Simpson, y este One of a Kind, con la saxofonista norteamericana, que no tiene nada que ver con la actriz Grace Kelly, aunque se llaman igual. Grace Kelly es saxofonista de Boston, aunque su nombre original es Grace Chung, es de origen chino. Además, te la hemos propuesto en ya unas cuantas ocasiones, Grace Kelly, Grace Chung. Lo hace de maravilla. Esto es un dúo con Brian Simpson, que firma el tema One of a Kind, y el saxo que escuchas es de Grace Kelly, la chica, señora saxofonista. Y seguimos con una vocalista, bueno, es una musiquera, desgraciadamente. In the beginning. Una intérprete muy completa. Aquí la escuchamos tocando pues varios instrumentos y poniéndole la voz. Un disco que me encanta, Ivory, de Tina Mary. Y este tema se sale sin Stay One. I'm cool, but baby, please know that there is always an exception to the Avery, de ascendencia portuguesa californiana, y producida en su primer álbum por Rick James, considerada como la reina del soul blanca, porque es una mujer blanca, es blanca, no es afroamericana. Y hubo una confusión porque cuando hicieron un dueto con Rick James no había foto y pensaba que era una mujer, pues eso, afroamericana, pues esa potente voz que tiene. Tina Marie hizo una cosa muy mal en su vida, que fue morirse en el año 2010 y dejar los huérfanos de su música. El resto creo que lo hizo todo correcto. Tina Marie, Since Day One, que decía, de su álbum Ivory, uno de los que más me gustan de ella. Seguimos. Como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Había preparado, ha salido así, pero resulta que Brenda Wicking, que es la vocalista que estamos escuchando, también es de Oakland, California, el mismo lugar donde nació Tina Marie. Supongo que se conocerían en el mundillo, pero no tengo constancia de eso. Pero al vivir en una ciudad que es bastante grande, pues si te dedicas a lo mismo, es lógico que se conozcan. Este es el álbum de del 2013, que lleva su nombre, Brenda Booking, y el temazo que estamos escuchando, una maravilla llamada Wonderful, como repite constantemente. Es difícil no deducir que ese precisamente es el título del disco, del tema, Brenda Booking, delicioso. Y nosotros seguimos con una curiosidad, un disco buenísimo, que además se produjo por cuestación popular, con una petición que hizo Soul Persona con Princess Frisia. Y así consiguieron producir el disco y le salió así de redondo. Esto es uno de los sencillos, When You Are Broke. Como curiosidad, esto lo tengo como sonido de llamada. Cuando me llaman por teléfono suena este tema. Soul Persona, Princess Frisia, su álbum del 2019, The Game. Una maravilla. Que el crowdfunding funciona. Este disco se pudo producir, se pudo grabar gracias a la aportación popular de todos los seguidores de Soul Persona en Princess Frisia. El primero británico y la segunda es australiana, Princess Frisia, aunque de origen letón, canta de maravilla y nos encanta esta formación que suena de lujo, ya ves. Pues si no lo sabía, esto es Confusión. Estamos aquí disfrutando junto a ti de todo este tiempo de música, de radio, en radioesperantia.com. Nos encanta que estés allí compartiendo pues todo este tiempo y todos estos temas fantásticos. Y ya sabes que nos puedes escuchar a través de los podcasts en radioesperantia.com. Ahí tienes todas las entradas para escucharnos bien en la emisión en vivo. O bien directamente te vas al podcast, el apartado de programa, donde lo tienes también muy bien señalizado. En cualquier caso, nuestro profundo agradecimiento. que ha decidido, en lugar de hacer otras cosas, escuchar Confusión. Seguimos. La teclista se llama NG Lady Fingers. Nueva Jersey Lady Fingers. You know who to love me. Know how to treat me right. Muchísimo a esta fantástica teclista, New Jersey Lady Fingers. You know how to love me. Tú sabes cómo amarme. Lo que nos dice este tema. Su nombre es Normita Jeffery, que es lo que firma cuando se inscribe en hoteles. Por supuesto que lo tendrá el carnet de conducir. No tiene ni NG Lady Fingers. Esto es un apodo. Normita Jeffery. Una delicia. Espero que lo estés pasando muy bien en Confusión. Yo, desde luego, lo estoy pasando en grande. Este es un temazo de Al Clark, el centelleo, Twinkle. Fíjate qué bien suena. We'll be right back. tercer álbum del mismo título, Twinkle, el Clark en el arco de los 80, 87, lanzaba este magnífico trabajo, una verdadera delicia con un bajo espectacular, como puedes apreciar. Centelleo Twinkle. Esto es Confusión y nos escuchas, como siempre, en radioesperantia.com. Como cada día a esta hora, Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. este tema que podríamos encuadrarlo, podríamos, aunque no sé si acertaríamos dentro del universo de New Age. Aquí donde lo tengo, pues el género que apuntan es psicobilly, que no lo conocía. Lo firma Lenny McDowell, que es el apodo, el sobrenombre de un flautista, escuchas ahora su flauta, y productor alemán que se llama realmente Friedman Lehner, aunque se hace llamar eso, Lenny McDowell. Quiet Storm, la tormenta tranquila, de Lenny McDowell o Friedman Lehner. Música distinta, música un poco extraña, pero que suena así de bien. Pues ya vamos ya preparando la despedida, porque nos quedan pues esos 20 minutillos y hay que ajustar casi casi al milímetro. Nos vamos con un clásico, Georgy Porgy, que es un tema muy versionado que compuso uno de los teclistas de Toto, David Page. Georgy Porgy. Y lo interpreta otro teclista, Cecil Ramírez, con el saxofonista Darren Run. Georgy Porgy, compuesto por David Page, uno de los teclistas de Toto, y un tema muy muy versionado. Me lo he encontrado con interpretaciones diversas, siempre, casi siempre, en el ámbito del jazz. Cecil Ramírez, californiano, teclista, y el canadiense saxofonista Darren Run nos ofrecen esta versión que no está nada mal. Nosotros seguimos ya el último jingle para ubicarnos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Thank you. Ellos mismos te lo dicen: 7, 7, 7, 9, 3, 11. The Time, de su álbum What Time Is It. La banda de Morris Day, de Prince, Roger Nelson, Jimmy Jam, Terry Lewis, de Minneapolis, allá en Minnesota. Una delicia. Después cada uno de los miembros se fue disgregando y carreras estratosféricas por Dios. El año 2017-2018 el grupo se reunió, lo que quedaba de él, y junto a Bruno Mars actuaron en la entrega de los Grammy. Una delicia, como puedes apreciar. Y nosotros vamos ya pues punto a punto por decirte hasta la próxima, pero todavía nos quedan tres temas, a ver cómo los encajamos. Ellos son The Illumination Experience Challenge. Me to the Waiting. Que no conocía y que me la pasó el buen amigo, estimado colega, que seguramente lo recordarás de ese magnífico programa, José Antonio Martínez Ponce, Black Soul. Pues muchas veces me preguntan: oye, ¿y no has escuchado? ¿Es que no la has escuchado? Pues no, yo no tengo tiempo para escuchar toda la música de todos los estilos y de todos los grupos, y muchos se me escapan. Este, que es un álbum del 2014, pues se me escapó. The Illumination Experience, suena así de bien. Y lo he recopilado, y ya en los próximos programas seguro que escucharemos algún tema más de esta banda que es exquisita. B.U.C. junto a Laura Strayhorn. Let's Riot, Show Me Love. y no hay tiempo para más, así que ponemos aquí el punto final para emplazarte a un nuevo programa que será pues en nada. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio en radioesperantia.com, como siempre. Ahí tienes los enlaces para descargártelo, escucharlo allá donde quieras. Y nada, y muy agradecidos por tu apoyo, presencia y escucha. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. Volvemos en nada y te dejamos con Melissa Morgan. Feel you, bye bye, hasta la próxima. A ser moderadamente felices. Surprise, I'm gonna do you right. There'll be champagne and candlelight. So don't delay, listen to what I say. Be here at 8 o'clock on the dot. So once we get started, I don't wanna stop. Don't go nowhere, just come straight here. Cause I want us both to disappear in our love. Body's had enough of all the woman you'll ever need. You, all the men for me. All the men, feel you. I wanna feel you, your love. Feel you. Just let me feel you. Nobody else really needs to know what goes on behind these doors. Nobody. Me and you, and know what I'm gonna do. Know what I'm gonna do. I'm gonna do. Feel you. Feel your love. Just let me feel you. No.